siguiente semana. Confío en que te haya pillado de vacaciones y que, ya sea en el mar, en un lago, en un río, en una piscina, en una alberca o con una manguera en el patio, hayas conseguido mitigar algo el calor. Hay puntos en donde han llegado a superar los 45 grados, aunque eso es lo que ponen en los termómetros que hay en las calles. Me imagino que el sol tiene que intervenir bastante, digo, el sol directo, para que esas temperaturas aparezcan. Aunque si te quedas al sol un rato, ¿cómo pica? Ahora la luna ya no está llena. Durante la semana ha estado hermosa y aún todavía lo sigue estando. Así que esta noche no bailaremos mucho. Nos vamos a relajar, si te parece. 120 minutos de música tranquila, aunque cuando baje un poco el calor, a lo mejor suena un poco de ritmillo. Tampoco como para moverse mucho, pero sí para acercarse. Esta es la radio. Es radio. Cercana. Siempre a tu lado. Saludos de Rafa Arboleda. Arboleda es radio. Un poco de viento para comenzar. Y que venga de cara. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed. Against the wind,

Una bebida refrescante con hielo, ¿no? Yo no le pondría hielo a la cerveza, aunque he visto a gente que lo hace. Y al vino. ¿Te acuerdas de aquella escena en la que, en la película Body Heat o Fuego en el Cuerpo, William Hurt y Kathleen Turner se meten en una bañera toda llena de cohetos? Claro que eso era en la península de Florida y cuando aprieta allí, aprieta. Si te gusta Chet Baker, esto era Moonlight Becomes You. Tú eres la luna o la luna eres tú. Well, I have known you since you were a small boy. And your mama used to say, well, my boy is gonna grow up and be some kind of leader someday. This isn't exactly what we had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your rhyme, but a legend's only a lonely boy when he goes home alone. This isn't exactly what you had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your rhyme, but a legend's only a lonely boy when he goes home alone. Carly Simon, Legend in Your Own Time, una leyenda en tu propio tiempo. Esa luna que ves ahí arriba es la luna de la cosecha. Se está recogiendo ya en los campos, por ejemplo la uva. Come a little bit just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go. Solitario como cuando se reunía con Crosby, Stills & Nash, Neil Young, genial. Este es Dan Fogelberg. Anda buscando a una dama. Looking for a lady, I'm looking for a lady to change my night today. Looking for a lady, I'm looking for a lady to chase my blues away. Well, I have a view in mind, but none in particular. and I find myself looking for a lady. I'm looking for a lady to share my empty bed. Looking for a lady. I'm looking for a lady to soothe my aching head. Well, I have a view in mind, but none in particular. I have had 'em before, but nothing that was for sure. And my feelings have grown rigid like a wooden post, and my love is like a curtain that has been drawn closed, and my life just isn't going the way I thought it was supposed to, and I'm crying and I find myself looking for a lady. I'm looking for a lady to change my night today. Deja que acabe la fiesta. Entonces tendremos tiempo. Te quiero enseñar algunos pasos. Jenny Sean, y van a caer las medias de la una. Would you like to learn to sing? Would you like to sing my song? Would you like to learn to love me best of all? Anyone can learn the words and the melody so plain. This is my song to bring. The song and dance routine. And when the party is over, you can fall in love with me. Would you like to learn to tango? Do you dance the light fandango? Teach you how. And so poorly sung alone. Your harmony's an open breeze into my sheltered home. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Teach you how to sing and dance with a song and dance routine. And when my party's over, you can fall in love with me. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever. If words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. Que nadie ni nada te robe tu tiempo, maldita sea. No te fastidia esa gente que... Lo siento, es que me he entretenido. La gente impuntual me fastidia bastante. Yo no sé a ti, pero me parece una falta de respeto al prójimo. O sea que tu tiempo sí es importante para arreglarte, acicalarte o detenerte delante de un escaparate, y el mío no. Hay otras palabras más fuertes, pero me fastidia bastante encontrarme con robatiempos. Prefiero mejor los pasatiempos. Y de estos, cada cual que elija aquellos que más le divierten, aunque algunas veces entrañen riesgo hasta mortal. Esta semana ha fallecido un personaje, iba a decir, porque es un personaje y seguirá siendo un personaje en nuestra memoria, Álvaro Bulto. Disfrutó toda su vida de las emociones que quería. Seguro que no desearía el fin que ha tenido, pero sabía que corría ese riesgo. Y ha disfrutado de lo que ha querido, en el momento que ha querido, arriesgando y dándonos una lección. ¿De qué vale quedarse tumbado o tirado? El mucho o el tiempo que tengamos es lo importante en la vida, al final. Lo mismo tú has observado lo que yo. En el ataúd solo cabes tú. Después sonará una canción que me recuerda a Álvaro Bulto, porque se refiere a las montañas que tanto amaba y en las que ha muerto. Ahora vamos con algo fresquito. Imagínate, sala de mármol, fresquito, con los pies descalzos. Marble Halls. Quizás se diga Marble Halls, pero a mí es que no me sale. Mi inglés es muy... muy poco británico y muy poco americano. Pero con ese inglés se llega a lejos. Y si no... los nativos americanos, recuerda cómo hablaban. Y es verdad, porque ellos tenían unas raíces lingüísticas totalmente distintas a las lenguas que se dan por aquí, por Europa. Nuestro homenaje a Álvaro Bulto. Preguntando a las montañas. Esto es radio. Y a esta hora, no pierdas el tiempo. No la vas a encontrar en ningún otro punto del dial. Vacaciones interiores. Catálogo amplio, empezando por Mecano.

estepa, cansado y aturdido. Pasto de la ansiedad, no hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Viejos amigos, el vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Viejos dioses, te dije que avanzada la noche y ya estamos en las dos. Y vamos a danzar un poco. El fuego se combate con fuego. Todavía el calor hace que el mercurio esté bastante arriba. ¿Te acuerdas de los termómetros de mercurio? Aunque los que se venden todavía parecidos son un líquido colorado. Pues está bastante arribita. Eso, que el fuego se combate con fuego, eso dicen por ahí. De Falla. Con Paco de Lucía a la guitarra. La danza ritual del fuego. Arboleda es radio. Y es un rito para que vuelva a quien tiene que volver. O quien tenga que volver. Manzanita. en tu corazón no hay para mí un lugar. Ya no te conozco, todo te da igual, y es como si hubiera sido un sueño. Presentí que tú y yo ya no éramos igual. Solo hay que darle tiempo y ya quedará en el recuerdo. Oye, pero mírate, ya no eres la misma ni todo es igual. Para ti no cuenta mi sinceridad. Se abrieron mis ojos, pero mira si yo te camé. Que tengo celo del aire, ay, porque acaricia tu pelo. Que tengo celo del aire, ay, porque acaricia tu pelo. Nuestro silencio era realidad, que nuestras caricias ya no eran igual, como si se la llevara el viento. Presentí que nuestro momento iba a terminar. Un oscuro sueño puede comenzar, donde se oyen mil lamentos. Oye, pero mírate, ya no eres la misma ni todo es igual. Para ti no cuenta Se abrieron mis ojos, pero mira si yo te camelo, mira si yo te camelo, que tengo celo del aire porque acaricia tu pelo, que tengo celo del aire. Mira si yo te camelo, mira si yo te camelo, que tengo celo del aire porque acaricia tu pelo, que tengo celo del aire, ay, porque acaricia tu pelo. Qué buenos eran Ketama. Presenté. Qué bueno es Pablo Alborán. Está teniendo un éxito bastante merecido. Está llegando al corazón de casi todo el mundo. Vuelve conmigo, manda. Ya no queda valor para mirarnos de nuevo y pedirnos perdón por todo el daño que nos hemos hecho. No lo puedo creer que ha sido de aquellos momentos cuando no existía el miedo, cuando los besos eran eternos. Pasa el tiempo y yo no olvido que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras con mi luna amanecer borracho entre copas. Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria porque no te olvido. Vuelve conmigo. Dime si eres capaz de rechazar nuestro pasado y de borrar nuestras caricias y que de mí ya te has cansado. Di que ya no me quieres, que no has sentido tus abrazos, que ha sido todo mentira, que no darías por mí la vida. Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria porque no te olvido. Vuelve conmigo. Sé que no puedes negar que sientes algo por mí. Sabes que entrego mi vida, lo doy todo por ti. Quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a deshoras con mil y un amanecer borracho entre copas. Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria porque no te olvido. Vuelve conmigo. Que quiero beber de tu boca que me renacer y soñar a dos horas por mí un amanecer borracho entre copas. Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria porque no te olvido. Que quiero beber de tu boca que me hizo renacer y soñar a dos horas por mí un amanecer borracho entre copas. Locas historias y cuentos vividos que siguen en mi memoria porque no te olvido. Vuelve conmigo. ¿Qué sé yo? Apréndetela, cántasela. Cambiamos de ritmo. A bailar. Pero sin exagerar. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder detener. Y busco una salida para no irme así. Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir. Al saber que no está aquí. Oh baby, where you got? tanto el saber que ya no eres para mí. Y ese lindo pedacito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Oh, oh, oh. Mira cómo estoy sufriendo. No sé si se llaman Extreme o Extreme, pero cantaban en castellano Te extraño. Aventura. Something flavor. De madrugada. Y la hora no es la que dicen, que son las 2 y 20. Hello. Solo escucha. Son las 5 en la mañana. Porque no.

love song was never played till you came along and your love made me ring. And now it's only you for whom I sing. If I wrote you a different song each day, still I know I never could repay your love, falling like an angel from above to me. And now I'm never lonely, no. Now it's forever. Yo te sigo y estoy encantado de seguirte a donde vayas y siempre desde aquí, desde la radio, pero llévame a donde tú estés, donde quiera que sea. And he's gone. Stevie Wonder en Songs in the Key of Life, las canciones en la clave o la llave de la vida. Pero atención que sigue Stevie Wonder. Ay, cuánto querer. Con Javan. Cabe meu coração. Ai, me faz sofrer. Faz que me mata, e se não mata, fere. Casa da paixão. Sai quando bem quer. Traz uma praga e me afaga a pele. Samuráis sin harakiri ni nada por el estilo. A la armónica, ya te dije. Stevie Wonder. Y la penúltima. Aprovechando la armónica. Mickey. Un chico solitario y con armónica. Es el protagonista de esta canción. Yo creo que aquí iba solo sin los tones. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad.

se acerca el momento del final del programa. Y como últimamente siempre se me olvida, recuerda que hay una forma de ponernos en contacto y de enterarte de las canciones que suenan en el programa y de poder escuchar nuevamente lo que acabas de oír en el podcast que puedes encontrar en Es Radio. En la página web de Es Radio, en la fonoteca, pones Arboleda Es Radio y te aparecen todos los programas que hasta el momento han aparecido. También en Facebook, una página que tiene el mismo nombre, Arboleda Es Radio. Si quieres, porque te gusta el programa, le das a me gusta. No es necesario, porque sin tener que darle a me gusta, te encuentras toda la información, es pública. Arboleda Es Radio en Facebook. Bueno, Arboleda Es Radio en la radio. Saludos de un servidor, Rafa. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida. Ah, por cierto, si estás tostándote bajo el flexo, son las 3 o casi. Un descansito para salir a contar estrellas, aunque sean 5 minutos. Te lo vas a agradecer cuando llegue la presión del examen. Relájate de vez en cuando, ¿vale? Venga, hasta mañana a las 2 de la madrugada, después de la información taurina. Que descanses.